Compañero, la verdad la cosa nos dio bastante alegría. Fue un parto bastante difícil volver a salir a circulación, en que estén los kioscos, que esté un periódico, un medio de comunicación de carácter regional. Queremos hacer ese trabajo que sea regional y que a la vez esté llegando a diferentes sectores, diferentes organizaciones sociales. Queremos volver a retomar el trabajo con la prensa impresa para que la gente se sienta identificada que a través del Itigüe hay que es un medio de comunicación que está al servicio de ellos, que interpreta el sentimiento, el sentir de las organizaciones sociales. Sí, hemos estado trabajando en San Fabián de Alico, en Pemuco, en Copquecura, hemos estado llevando noticias de Sillán Viejo, de Bulnes, de lo que ocurre en lo que es la región, en los sectores que están en conflicto principalmente. Así ha sido nuestro trabajo y esperamos de que las próximas ediciones, que esperamos que salga cada 15 días, también esté abocado al trabajo de, o sea, siempre estar con los movimientos sociales. Como decíamos, como nació la red de medios de los pueblos, el Itigüe forma parte de la red de medios, queremos hacer comunicación desde el tercer sector, queremos romper el cerco informativo. El eslogan en esta versión del Itigüe se llama Infórmate, rompe el cerco.